al invitado e invitada que tenemos en cada tarde, los martes de 2 a 3 de la tarde, solo por hoy. No sé si con el Duerme Negrito un poco ustedes ya se enchufan o se conectan hacia dónde estamos yendo con la invitada de hoy. Pero para que no se imaginen, más bien les cuento. Estamos acá con Ana Carlota González, ¿cierto? Ana Carlota es bibliotecóloga, ¿se dice así? Y escritora. Pero le traemos acá para que nos cuente de algo que a nosotros nos encanta. Y por supuesto, nos encanta la cultura, nos encanta el arte, nos encanta la lectura, ¿no? Y hemos estado en lo que organiza Ana Carlota y su grupo Girándula, ¿no? Girándula. Entonces, cuando ya digo Girándula, un poco sabrán que se trata de la maratón del cuento, ¿no? Buenas tardes, Ana Carlota. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí hoy para hablarles del maratón del cuento. ¿Es la versión, qué número? Número 13. 13, ¿no? Tercer maratón del cuento año. Ya estamos entrando a la adolescencia. Casi, ¿no? Un lindo proceso, además. Bueno, ¿no? Sabe que hemos madurado mucho en el proceso, hemos aprendido mucho y aquí vamos con el 13º maratón del cuento ya con mucha experiencia. Sí, y además esperándolo, porque esa maratón del cuento es increíble. Yo he asistido, no a todas, pero digamos que a la mayoría. Algunas. A la mayoría es estado algo por ahí. Que todo Quito espera, ¿verdad? Que todo Quito espera y que todo el Ecuador debería uh-huh. esperar, ¿no? Sí, porque lo hemos hecho en otras ciudades también. ¿En qué ciudades más lo han hecho? Bueno, el año pasado estuvimos en Puyo, en Ibarra y en Esmeraldas. Yeah. Además de Quito. ¿Y la misma acogida que acá de Quito? Por supuesto, estaban muy contentas estas tres provincias de haber sido distinguidas con la visita del Maratón de Cuento. Fuimos auspiciados por el Plan Nacional de Lectura en conjunto con ellos. Y claro, estas tres provincias se sintieron privilegiadas de tener esta actividad y nos pedían que regresáramos. Uh-huh. Ana Carlota, a esta feria se le ha denominado, no feria, perdón, a esta maratón se le ha denominado Quito, una ciudad que lee. Así se llama, sí. ¿Quito lee? Eso es lo que estamos tratando, de que Quito lea. Y creo que hemos logrado bastante. ¿Sí? Hemos logrado bastante porque nuestra consigna ha sido formar lectores. Y sobre todo formar a los pequeños lectores. Una tarea muy difícil, sobre todo en este mundo que la tecnología nos está comiendo, ¿no es cierto? Yo creo que no es tanto la tecnología, sino hay muchos otros factores. ¿Cuáles? Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos ido a comunidades. Por ejemplo, fuimos después del terremoto, estuvimos en Esmeraldas y en Manabí, y nos esperaban los chicos felices cuando llegábamos con los libros felices. El problema no es la tecnología, el problema es que no tienen libros. Entonces, ¿qué van a leer si no tienen libros? Pero supongo que en lo rural será distinto, será diferente, pero Quito, concretamente Quito, porque tú la denominas Quito, una ciudad que lee. Sí, bueno, es en realidad Ecuador, ¿cierto? Un país que lee. En cada ciudad se llama Puyo, una ciudad que lee. Guayaquil, una ciudad que lee. Pero concretamente en Quito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Porque es la maratón del cuento. Estamos hablando de niños que de uno a... Hasta 99 o 99 años, ¿cierto? Pero concretémonos sí. en esa edad, hasta la adolescencia, digamos, ajá. ¿no es cierto? De 1 a 14, 15 años, ¿Quito lee? Bueno, lo que te digo es que estamos logrando, hemos tenido muchos logros, lee más que antes. No, yo no te puedo decir que lee mucho, que mucha gente lee, hay muchos limitantes, hay falta de bibliotecas, falta de información. Se podría hacer mucho más si tuviéramos más medios, pero Quito está leyendo, hemos notado un cambio. ¿Qué lee Quito? Entre los niños. Sí, claro, Bueno, desgraciadamente en los colegios particulares, bueno, no diría desgraciadamente, en los colegios particulares hay muchas más posibilidades de que los niños lean porque hay más bibliotecas, más libros, quizás los profesores tienen más tiempo de prepararse. En las escuelas públicas, de fiscales, de menos recursos, pues tienen sus limitantes, que yo creo que muchos vienen por ahí, ¿no? Y también por una cierta falta de... quizás los maestros deberían tener más mayor... Se les debía motivar más, ¿no? Con cursos, con talleres, con actualización, bueno, a todo eso queremos llegar. Y eso es parte de uno de los grandes objetivos del Maratón del Cuento, que en realidad este año, además, está dedicado a los maestros, porque va a coincidir con el Día del Maestro, el 13 de abril, y queremos homenajear a los maestros que nos han acompañado durante estos 13 años. Hay muchos maestros extraordinarios que son un modelo de lectura para sus alumnos. Entonces, este maratón, tenemos un homenaje para ellos, porque se lo merecen. ¿Cómo clasificaste a los colegios particulares y a los fiscales, digamos? Ajá. Así, ¿no? ¿Esto está dirigido a qué maestros? Bueno, a todos los maestros, porque la lectura no es solamente de la clase de lengua, es de todos. No, estamos de acuerdo en eso. Sí. Mi apreciación, mi percepción, ¿cierto? Cuando yo he ido a visitar la Maratón del Cuento, es que difícilmente o extraordinariamente yo me encuentro, por ejemplo, con escuelitas fiscales, o me encuentro con profesores fiscales. Más bien, me encuentro con otro. Me encuentro con muchos colegios particulares, con muchos profes de colegios particulares. Bueno, así es. ¿Qué trabajo se ha hecho con estos colegios? Tenemos el día viernes. El día viernes está dedicado a escuelas municipales y fiscales, y acuden los niños con sus maestros. Y tenemos todas las actividades de los sábado y domingo, las tenemos también el viernes, además de talleres para ellos. O sea, sí nos preocupamos, por supuesto, de las escuelas fiscales y municipales. Ya. En el ámbito netamente comercial, ¿Cómo les va a los expositores? Yo voy, pongo un stand de libros de cuentos infantiles. ¿Cuál es el retorno a su inversión? Bueno, yo creo que tenemos muchos stands todos los años, y los expositores regresan porque les va bien. Ellos tienen una oportunidad de mostrar su mercadería, sus libros, su material. Tenemos excelentes librerías editoriales, muchas. Tenemos alrededor de 30 stands. Hago esa pregunta porque un poco eso sería la pauta a entender si Quito lee o no lee, ¿cierto? Sí, sí. Igual, mi percepción personal con respecto a la visita es que mucha gente sí compra. Sí, claro, por supuesto, porque además hay buenos precios. Y hay materiales, hay libros muy buenos que a veces... habría que ir de una librería a otra para encontrarlos, y ahí están todos juntos. Bueno, en eso de los precios sí vamos a discutirlo, pero lo discutamos tienen luego. Tienen un descuento de lo que sea. Los libros son caros, ¿no? Eso lo sabemos, desgraciadamente, los libros son caros. Pero ahí tienen un descuento. El padre de familia, la persona que quiere comprar, tiene un descuento en los precios normales de las librerías. Si entendemos que... tener un libro o adquirir un libro es caro, ¿cierto? Sí. Y de hecho lo es. Lo es, ¿ya? Sí. ¿Por qué no hacer algo para abaratar costos? Cuba, se me ocurre, en el único país que me salta a la mente. Lo que hace es abaratar costos de producción, ¿no es cierto? Porque lo que importa es el contenido, ¿no es cierto? No me importa que me den en hoja de oro. Bueno, sí importa, sí importa. El formato sí importa. ¿Sí importa? Sí, claro, por supuesto. Cuéntame. El formato es muy importante. A usted no le da lo mismo leer un libro con una letra pequeñita en un papel amarillo, un libro viejo, a leer un libro que tenga un formato agradable, que sea fácil leerlo. El formato sí importa. Sí, pero ese formato me resulta caro. Sí. Y yo lo que quiero es leer. Bueno, las dos cosas son caras. O sea, el precio del libro depende de muchos factores. Hasta si vamos para atrás, hasta de los impuestos que tienen los importadores de papel, de las imprentas, hay muchísimos factores, la comercialización, pero son cosas que a nosotros los escritores se nos escapan de las manos, nosotros no tenemos control sobre eso. Ahora hay una cosa que sí me gusta, y es un lado positivo de la Maratón del Cuento, es que uno va y la entrada es libre, ¿no? Sí, claro. ¿Ya? No solo eso, sino que a cada persona que asiste le regalamos un librito. ¿Ya? No es como otras ferias a las que yo voy, me cobran la entrada y además tengo que comprar adentro, ¿cierto? Sí, sí, no. Y no voy solo, no voy con la familia, voy 3-4 personas. Sale caro. Y es un gasto más que una inversión, sí. ¿Cierto? Porque esa entrada que yo estoy pagando más bien lo dirijo a comprar un libro, ¿cierto? Y resulta que solo entro, estoy paseando por ahí. ahí y salgo sin comprar nada porque ya me gasté todo en la entrada. Claro, el maratón de encuentros, la entrada es absolutamente gratuita. Está bien. Y todo este año se mantiene. Siempre ha sido gratuita. Yeah. Y espero que lo sea siempre. Y como les estaba diciendo, tenemos todos los años, los escritores de Girándula y los ilustradores, producimos unos libritos, unos cuentitos, que cada año tenemos un tema. El año pasado, por ejemplo, el tema fue migración. Este año es inclusión. Entonces, los escritores de Girándula escribimos estos cuentitos, van a un jurado que selecciona los mejores y estos se ilustran, se imprimen con diversos auspicios y los entregamos a todos los asistentes. Cada persona sale con su librito. Ya vamos a volver para que me cuentes un poco de Girándula. Vayamos con musiquita, otra vez con México, Sembrador de Amparo Ochoa y Ana Carlota. Te invito a escuchar esta canción, no sé si la has escuchado. Amparo Ochoa, Sembrador. Ayúdame, lapicito, a hacer limpia mi tarea. Ya te saqué buena punta, tengo abierta la libreta. En ella cada cuadrito es un hoyo de sembrar, cada letra una semilla que el lápiz plantando va. Ayúdame, lapicito, las planas son mi labor, los renglones son los surcos y yo soy el sembrador. Cuando acabe el primer año tengo que saber leer, esa será mi cosecha y quiero que se dé bien. Que nadie se quede atrás, ayúdame, lapicito, las planas son mi labor, los renglones son los surcos y yo soy el sembrador. Cuando acabe el primer año tengo que saber leer, esa será mi cosecha y quiero que se dé bien, y quiero que se dé bien, mira, y quiero que se dé bien. Ay, que yo quiero que se dé bien. Creo que no me van a creer que le vuelvo a escuchar a Amparo Ochoa, creo que a los 30, 40 años, ¿no? Que ahí fui a desempolvar viejos temas que a mí me encantaban y que por supuesto mis hijos también los ponían, ¿no? Y de ahí no he vuelto a saber nada más de Amparo, ¿no? Supongo que sigue en México y seguirá con las mismas ganas de luchar de siempre, ¿no? Ella lo hacía desde su creación, desde su música, y tiene algunos temas muy muy muy interesantes que luego también vamos a volver con Amparo Ochoa y a desempolvar otra vez viejos temas. Estábamos entonces aquí con Ana Carlota. Ella es de Girándula. ¿Qué es Girándula? Girándula es la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil y es filial del IBI. IBI es una organización internacional con sede en Suiza que trabaja por traer la lectura a todos los niños del mundo. ¿Ya? La alfabetización, la lectura, la difusión, apoyo a la escritura de cada país y a los autores, a los ilustradores y a la producción de libros de calidad para todos los niños y niñas y jóvenes. Ya, justo me estabas hablando de esa preselección que Girándula hacía con los escritores y escritoras? Bueno, en Girándula están afiliados muchos escritores de literatura infantil e ilustradores. Entonces, todos los años, en vísperas de la Maratón del Cuento, nosotros convocamos a un concurso con un tema. Hemos tenido diversos temas, desde fútbol hasta juegos tradicionales. Este año, como te decía, es inclusión el tema. Entonces llamamos a nuestros escritores para que escriban un cuento corto sobre este tema. Este año se escribieron 21 cuentos que fueron enviados a un jurado, y este jurado selecciona 10. Una vez que se hace este proceso de selección de los 10 cuentos, pasan a los ilustradores y a edición, diagramación y todos los otros procesos que acompañan a la producción del libro. Es un poco el premio, publicar el libro. Sí, claro. ¿Ya? Claro. Y luego los tenemos ahí en persona. Exactamente. ¿Ya? Y los escritores estarán en el maratón en diferentes horarios, y también leemos, bueno, los que han sido seleccionados se leen en voz alta. Y después los repartimos en otros eventos, por ejemplo en la Feria del Libro también los teníamos los mismos, que producimos una cantidad grande de libros, 2000 copias de cada uno. No se entregan todos en el maratón, sino a través del año también se van repartiendo. ¿Eso se vende o...? No, se vende. No, es completamente gratuito. A mí no me ha tocado ninguno hasta ahora, en esos 13 años. No lo has pedido en la puerta, al entrar te lo dan. ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces capaz que voy muy tarde. No, están todo el día. Ya, los 10 escritores y escritoras ya están preseleccionados para esta... Bueno, el jurado está trabajando en eso. Ah, todavía no. Claro, tienen los 21 cuentos y el miércoles vence el plazo para que ellos den su veredicto. Ya. Ellos, después de leer los 21 cuentos, tienen... ¿Y tienes tiempo para publicarlo todavía? Sí, tenemos porque poco tiempo. Porque estamos a menos de un mes. Sí, tenemos poco tiempo, pero sí, el mismo miércoles que llegan los veredictos, ya sabemos cuáles son los 10 cuentos que se van a publicar, y pasan enseguida los otros procesos, al editor, a ilustración. Todos tenemos que trabajar muy rápido. ¿Esto es una preselección nacional o también hay invitados internacionales? Los escritores somos nacionales. Nacionales, sí. Yeah. Los jurados internacionales. ¿Y hay algún invitado internacional? Año no. El año pasado tuvimos a María del Sol Peralta, que es una cantautora excelente colombiana. Este año, desgraciadamente, por razones de tiempo y de presupuesto, no hemos podido traer a nadie de afuera, pero contamos con muchas... En la última Feria del Libro vi a un chico peruano, creo. Un cuentacuentos, me muy excelente, sí. Extraordinario. Enrique Argumedo se llama, excelente. ¿A él no se le ha traído a la maratón? A la maratón no, vino a la Feria del Libro. Sí, sí, sí. ¿Y no lo vamos a traer a la maratón del Ahora no, pero espero que en el futuro regrese. Sí, me pareció extraordinario, sí, muy sí, bueno. Sí, muy bueno y muy, muy carismático y muy dedicado a su profesión. Sí, yo lo conozco desde hace años, Enrique es un excelente cuentacuentos. Él vive en México. Y en cuanto a los temas o a los lineamientos para estos escritores y las escritoras, ¿cuáles son? ¿Es difícil participar en este concurso? Bueno, somos todos miembros de Girándula, ese es uno de los requisitos. O sea, tiene que ser miembro de Girándula. Sí. Y para ser miembro de Girándula tiene que ser escritor, haber publicado algo, ¿o no? No, hay diferentes categorías. O yo voy y digo, a mí me gusta escribir, pero no he publicado nada todavía y... Para personas interesadas y comprometidas con la literatura infantil. Tenemos, por ejemplo, mediadores de lectura, también ahí tenemos socios corporativos como librerías, mediadores de lectura, que son las personas que acercan al niño al libro, porque el niño necesita esa interacción humana para acercarse al libro. ¿Se estudia eso? Hay diferentes capacitaciones. El Plan Nacional de Lectura ha estado capacitando a mediadores de lectura, porque se necesita, o sea, el niño no llega al libro espontáneamente, difícilmente lo hará. Cuéntame, no sé mucho de ese tema, me interesa. ¿Qué es un mediador? Bueno, en realidad todos los adultos... ¿Quién es un mediador? Los adultos podemos ser mediador, los padres, tenemos que ser personas que nos interesamos en la literatura infantil y que nos interesamos que nuestros niños lean, que nos interesa que nuestros niños lean. Entonces, que vamos a hacer un esfuerzo de diferentes maneras para que esto ocurra. vamos a explorar los libros, la literatura que está disponible, y vamos a conocer a nuestros niños para buscar lo mejor para ellos, que cada uno es diferente. Ya, y un mediador también tiene que ser parte de Girándula. Tenemos mediadores que son parte de Girándula. Ya, me hablabas de los mediadores. ¿Qué más tenemos en Girándula? Bueno, tenemos mediadores, tenemos ilustradores, ya, editores, escritores, y después los socios corporativos. En realidad, cualquier persona interesada en la literatura infantil puede ser socio de Girándula, pero necesitamos un compromiso. ¿Y tiene un costo eso? Un costo, una membresía anual. Una membresía anual. Sí, bien. Pagamos una membresía anual que muchas veces nosotros la canjeamos con trabajo. Uh-huh. Entonces no resulta tan oneroso. Claro, es más colaborar, ¿no es cierto? Así es. Interesante, recuérdanos al público qué fechas. El próximo Maratón del Cuento, que va a ser la 13ª edición, tendrá lugar los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de abril en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Ichimbía, en el Parque Ichimbía. El viernes el horario es de 9 a 3 de la tarde, a 15 horas. Invitamos especialmente a escuelas y colegios. Los días sábado y domingo estamos abiertos a todo el público, en horario de 10 de la mañana a 18, uh-huh, a 6 de la tarde. ¿Por qué en el Ichimbía? ¿Por qué lo han tomado ustedes como un lugar emblemático para la Maratón del Cuento? Bueno, porque es un lugar precioso, que tiene es un lugar mágico de Quito, en un parque hermoso con una vista preciosa. El edificio también es una maravilla, y el municipio de Quito tiene la bondad de cedernos este espacio para realizar esta actividad. ¿Se ha considerado que en esos días de abril hay lluvia? Bueno, sí, todos los años nos toca, abril y mayo siempre, ¿no? Yeah. Aunque en Quito, ¿cuándo no llueve? Pero eso, ¿en qué perjudica la asistencia de la gente? Además, a un lugar donde no hay muchos accesos, mucha gente tendrá que subir a pie, otros tendrán auto, el parqueadero, es decir, es todo un... Sí, bueno, sí, siempre es un problema que llueva, ¿no? Pero igual asisten miles de personas, algunos llevan su paraguas, otros van en carro, pero la gente va. Casi todos los años llueve. Esperamos. El año pasado estuvo muy bonito. Bueno, creo que un día llovió. Sí, sí. El anterior no llovió ni un solo día. Es que fue a finales de junio, creo. Fue en mayo. ¿En mayo también? A mediados de mayo, sí. Recuerdo que del año 2017 estuvo un sol esplendoroso. El año pasado estuvo bastante bien, pero el sábado me parece que llovió. Veamos qué nos trae San Pedro este año. Ojalá que no traiga lluvia. Yeah. Y en cuanto al contenido, al tema, ¿hay algún lineamiento con respecto a eso? Bueno, como te decía, el tema este año es inclusión. Ajá, pero me refiero a que no todos los stands y las librerías van a llevar libros. Ah, no. ¿Se puede manejar una preselección de los libros también que se pueden llevar allá? Bueno, hay ciertos parámetros. Tienen que ser libros infantiles de calidad, y no es un lugar para exponer cualquier cosa, ¿no? Es para libros infantiles. Pero ya en cuanto a los temas, es a criterio de cada librería o de cada editorial. Uh-huh. Pero tampoco caigamos en lo ambiguo. Literatura infantil, ¿qué es la literatura infantil? Pues literatura infantil es literatura escrita y dirigida a niños. No importa el tema. No importa el tema, cualquier tema puede incluirse, siempre que se le haga de una manera apropiada. ¿Se ha pensado en este tema conflictivo de la sexualidad, por ejemplo? Y eso por la coyuntura que vivimos de femicidio, del maltrato a la mujer, del maltrato a las niñas, ¿no es cierto? ¿Hay algo con respecto a eso en el que yo pueda ir y encontrarme con temas así? ¿O que yo pueda guiar a mi hija con respecto a la lectura de ese tipo de libros? Claro, bueno, la selección de libros ya depende de cada

siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día, para su viaje que es circular, para terminarse, para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver. Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Me dirán que estamos melancólicos, sí, puede ser que sí, puede ser que sí. Este tema también es precioso, y a los años que le escuchamos a Daniel Biglietti, aquel viejo cantautor uruguayo, y él tenía esta preciosa canción de las hormiguitas, no sé si la lograste escuchar, uh-huh. La Carlota, y que nos habla de todo el trabajo y el proceso de las hormiguitas, y un poco él relacionaba o hacía la metáfora con la libertad y el trabajo, ¿no? Muy chévere lo que estamos escuchando, y muy chévere también la invitada que tenemos ahora, Ana Carlota, presidenta de Girándola, que es la que está organizando la Maratón del Cuento en la 13ª edición, ¿no? Así es. Extra micrófonos, yo te estaba preguntando que si un poco esta Maratón del Cuento ha descubierto nuevos escritores. ¿Hay jóvenes escritores? ¿Hay escritores, sí, jóvenes, supuesto, que están escribiendo cuentos infantiles? Así es, tenemos varios socios nuevos en Girándula, chicos de 25 a 30 años. 35 tenemos. Este año, por ejemplo, acabamos de admitir a Sandra de la Torre y María de la Luz Albuja, que son dos grandes escritoras de literatura infantil, las dos muy jóvenes. El año pasado ingresaron a Girándula Patricia Enderica, María Alejandra Almeida y Santi Vázquez. Los tres, muy jóvenes, y María Alejandra Almeida incluso este año ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil, que es el Darío Guevara Mayorga. Ya. Yeah. Con su libro La Esfera Dorada, que anteriormente había sido distinguida con el Premio Julio Cova de Libreza. Ya, yeah. ¿Y estos escritores van a estar presentes? Sí, claro. ¿Ya? Claro, ¿les podemos escuchar leyendo, sí, sí, sus textos? Sí, sí. Ya, vamos a tener una salita donde la gente, los niños, las niñas se sienten y escuchen. Así es, tenemos sillitas y tenemos una presentadora que se disfraza todos los años y algunos números de mediación lectora artística, como los grupos Yo Amo Leer, el grupo Ritmo Cuentos, que ponen, por ejemplo, canción, ponen música a poemas infantiles. También ellos leen e interpretan. Tenemos a veces títeres. Ya otras modalidades más artísticas que salen un poquito de la lectura también son válidas, y sobre todo para tener una variedad, para que sea entretenido el maratón. Alternamos lecturas, además tienen la característica que es rápido, los cuentos que leemos son cortos, entonces pasamos de un escritor a otro. También tenemos ilustradores que presentan sus libros, y de vez en cuando algún número diferente de títeres o de mediación lectora. Y este año vamos a tener las dos cosas, títeres y mediación. Títeres todavía no hemos confirmado, entonces recién lo estamos armando, pero mediación lectora sí. Tenemos el grupo Yo Amo Leer y el Ritmo Cuentos. ¿Cuál es la respuesta de los padres? Bueno, muchas familias acuden con padres, abuelos, tíos, con los niños. A veces vecinos, maestros con sus alumnos. Tenemos diferentes tipos de grupos que vienen. Ya. Pero ¿qué les podemos ofrecer? Convócales, diles, en esta maratón del cuento vamos a tener algo extraordinario. ¿Qué es eso, bueno, algo extraordinario que vamos a tener este año? Cada año tenemos cuentos, libros nuevos, clásicos, y les esperamos con los cuentos, con los libros, con la feria del libro, con las actividades, talleres. También tenemos a personas famosas que vienen a leer, porque pensamos que es importante que los niños vean a la gente que ellos ven en televisión, en los deportes, que también vean que ellos leen, que la lectura es para todos. ¿Quiénes somos los famosos que estarán este año? Están gestionando, creo que, por ejemplo, Iván Vallejo. Yo no soy muy buena para estas cosas de música, no estoy muy al tanto de los nuevos cantantes, pero Iván Vallejo, el escalador. Sí. Uh-huh. Tengo entendido que, y además no estoy yo a cargo de esa parte, pero que ya han convocado a algunas personas de la televisión, de la radio, cantantes, personas que son que son muy conocidas, ¿no? Ya, y que eso va a matizar este maratón. Sí, porque los niños necesitan ver modelos, ¿no? De gente que ellos admiran, que vean que la lectura es para todos, que es una actividad placentera y que nos hace crecer. ¿A quién admiran los niños en televisión en el Ecuador? Bueno, me haces una pregunta que me pones en apuro, porque yo nunca veo la televisión. Ya. La verdad, digamos, poquísimo. Me pones en un apuro ahí. Porque es subjetivo, ¿no? Es decir, también, vamos a invitar a famosos y, bueno, ¿y quiénes son los famosos? Además, tomando en cuenta de que los niños casi tampoco ven televisión nacional. Sí, ahora así todo es Netflix, todo es cable, todo es YouTube. Pero sí hay algunas personas. Por ejemplo, la reina de Quito va todos los años. Ella es una persona local y conocida y guapa. Sí, sí. ¿Pero eso gusta a los papás o a los niños? A todos. ¿Ya? Sí. A ver, espera, Israel Brito. Es un cantante, sí. Sí, creo que él va a asistir. Entonces, claro, estos son nombres que la gente conoce, que, como te digo, yo no estoy muy al tanto de eso, porque veo muy poquísima televisión. No tengo tiempo, porque me paso leyendo. Claro, además era un referente para darnos cuenta que no hay muchos referentes actuales, ¿no es cierto? Porque los nombres que me has mencionado son Brito, un poco para adolescentes, Vallejo, para papás y abuelitos, pero como bueno, que no para escaladores, para deportistas. Me dejas en la duda. pero así un referente infantil no existe. Como un niño. También yo mentalmente me estaba dando un ejercicio ahí de buscar personajes El año pasado tuvimos un chico muy interesante, su nombre es Daniel Bonilla. Es un chico que tiene síndrome de Down, un chico muy valioso y que es autor de un libro. Yeah. Él estuvo, y es un chico joven, tendrá unos 15, 16 años. Él estuvo en el maratón. Y así tenemos personas de diferentes edades, de diferentes actividades, que son referentes. Bueno, de todas maneras, lo que yo te digo, un poco que te sirva para tratar para meditar, sí, reflexionar, porque claro, la maratón del cuento resulta ser la maratón del cuento más para adultos que para niños realmente, ¿no? Yo disfruto. Bueno, yo disfruto de la maratón. Tenemos una sala abajo que llamamos la sala de peque lectores. Sí. Y en esa sala leemos cuentos para niños muy pequeñitos. Uh-huh. Para hasta 6 años. Sí, yo he estado ahí y es fulgente, es lleno. Claro. Sí. Y eso es para niños pequeñitos. Y claro, los niños pequeñitos no van solos porque son pequeñitos, ¿no? Uh-huh. Van con los papás. Pero la lectura es para ellos. También tenemos la Giranduteca, que es como una biblioteca donde tenemos libros muy lindos también para que lean en familia. ¿Sabes? Yo te quería también comentar de que a todo esto de la lectura como que le falta una pieza. Y a mí me parece que una deuda que tenemos, que tiene el Estado con el país, es la implementación de bibliotecas y de bibliotecas que presten libros. Porque, claro, hay algunas bibliotecas, no tantas como quisiéramos, pero no prestan libros, la gente tiene que ir y leer ahí. Uh-huh. Lo ideal, lo que se hace en otros países y lo que es necesario es que las bibliotecas presten libros que uno se pueda llevar a la casa, porque uno no puede leer una novela y estar 4 horas sentado en la biblioteca leyendo una novela, o 8 horas o lo que sea. Uh-huh. Si vas a leer Harry Potter, lógicamente no lo puedes leer ahí, tienes que llevártelo a tu casa y leerlo en tu sillón favorito, en la cama donde a ti te gusta leer. Y en mi concepto como bibliotecaria de muchos años, es algo, una pieza que es fundamental en el panorama lector del país. La implementación de bibliotecas, de buenas bibliotecas, y que de verdad sirvan a la comunidad y que presten libros, que tengan su presupuesto, que puedan, que no sean sitios de almacenar libros viejos, sino bibliotecas vivas, de materiales actuales, apropiados para los usuarios, que tú quieres leer tal libro que oíste y que vayas ahí y lo encuentres y te lo presten. ¿Y la Girándula tiene alguna conexión con el Estado, con el municipio, donde se hagan estas propuestas? Hemos trabajado con el Plan Nacional de Lectura y ellos lo saben, pero desgraciadamente todo se tropieza en el asunto del presupuesto, ¿no? Pero hay presupuesto para otras cosas. Así es. Es también una cuestión de prioridades. Y en otros países, tú sabes, yo soy chilena, en Chile ya las bibliotecas tienen una tradición de años, y en cada pueblo, en cada ciudad hay bibliotecas que cumplen esta función. Y en Argentina igual, y en muchos países. Además, como que uno no se come cuento ya del presupuesto, ¿no? Siempre nos cierran siempre la puerta, nos dicen con el presupuesto, y después resulta que ha habido mucha plata, pues. Ha habido Así mucha es. Plata y se han ido llevando. ¿No? Y a nosotros nos negaban presupuesto para hacer actividad para cultural. Cosas, sí, para cosas terrible. Importantes, ¿verdad? Sí, sí duele eso. Duele, y mucho. Yo conocí recién, menos de un mes creo, una experiencia que se está dando en un centro comercial del sur. Así, ¿no? En el Bibliorecreo. Sí, me pareció interesante. Claro que te sí. Prestan, sí, te prestan, sí, los sí. Te pueden llevar. Claro, así debe ser. Eso es una empresa privada, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Sabes? También en UNASUR tienen una biblioteca infantil estupenda. Y a mí me preocupa qué va a pasar con esa biblioteca infantil ahora. De UNASUR. Sí. ¿Y qué hace Girándula para un poco dar respuesta a eso? Es decir, nosotros somos una asociación de escritores, y nosotros queremos gestionar eso. ¿Hay alguna gestión con respecto a esos temas? Lo acaban de anunciar, ¿no? Y la bibliotecaria es una socia nuestra, Lizeth la Antigua, una gran bibliotecaria. Y yo te hablaba también de Jorge Yepes, que sí, es un gran amigo mío. Él trabajaba más bien en la sección de archivos, de documentos históricos, uh-huh. Y Lizeth en la biblioteca infantil, y que ha servido a todas estas comunidades de Pomasqui, San Antonio de Pichincha, uh-huh. Los niños de ahí tienen una suerte extraordinaria que han tenido esa biblioteca a su disposición. Y yo creo que ha hecho una gran diferencia en esa comunidad. Y sería una pena que ahora la cierren y que todo ese trabajo se vaya al traste. Yeah. Yo creo que es lo más rescatable de todo eso. Yeah. Y de alguna manera usar esta maratón para promover este tipo de actividades. Bueno, nosotros tenemos, lo decimos siempre que podemos. Sí, pero de decir a hacer, frente a que tú tienes ya una actividad de 13 años exitosa, además, ¿no es uh-huh. cierto? Donde ya puedes tranquilamente entrar pateando al perro, es una expresión, simplemente, pero me refiero a que ya tienes una personalidad, una credibilidad, así una es. Seriedad con respecto a esto, y que tú puedes ir y golpear las puertas del municipio y de qué sé yo, cualquier entidad cultural en este país, y decir, nosotros exigimos esto. Bueno, sí, ¿cierto? Sí. Sabes, también las bibliotecas municipales cumplen una gran función. Hay una red de bibliotecas municipales que después que se cerró el SINAP, son las bibliotecas que quedan en el país. Desgraciadamente no son tantas como quisiéramos, y no están tan bien dotadas como quisiéramos, pero están haciendo un gran esfuerzo y cumplen una gran función de llevar lectura a rincones alejados, a comunidades que no tienen otra manera de acceder a libros. Claro, claro. ¿Es competencia la Feria del Libro? No. No, la Feria del Libro es otra cosa, es organizada por el Ministerio de Cultura y por la Cámara del Libro. Ajá. Pero yo voy allá a la Feria del Libro y encuentro también libros infantiles. Ah, sí, claro. Entonces, claro, la competencia. Algunas editoriales que venden libros infantiles que pueden participar en el maratón también están presentes en la Feria del Libro. Y ustedes también, como Girándula. Nosotros hemos estado la mayoría, varios años, pero con actividades, no como editorial, porque nosotros no vendemos libros, sino que realizamos actividades para los niños. Por ejemplo, con lo que me mencionabas tú del cuentacuentos peruano de Enrique Argumedo. ¿Qué? Él estuvo en el stand de Girándula, en el espacio de Girándula, en noviembre, en sí, la Feria del Libro. Claro, y él estuvo contando cuentos muchas veces, sí, durante todos esos días. Genial, muy bueno, sí. Pero es una competencia, insisto. Porque yo voy a la Feria del Libro y encuentro libros infantiles, voy a la Maratón del Cuento y encuentro libros infantiles. Y eso está muy bien. Está perfecto. Claro. Está perfecto. Bien para el usuario, que a veces es difícil encontrar libros infantiles, no hay tantas librerías entonces o editoriales, y entonces es que el problema no creo que sea de encontrar, porque si yo me busco, me pongo a buscar, lo encuentro. El problema es que es muy caro. Bueno, libro en este país es muy caro. Así es. O sea, yo voy a una Feria del Libro o a la Maratón del Cuento, de pronto disfruto de las cosas que hay ahí, pero regreso vacío igual. Por eso yo regreso te digo, vacío, Javier, porque no puedo comprarme un libro. Por eso yo te digo que es muy importante que tengamos bibliotecas, porque tú no tienes que comprar el libro. Uh-huh. Sí, yo tampoco puedo comprar todos los libros que quisiera comprar. Si tuviéramos bibliotecas que prestan libros, tú puedes ir y te prestan el libro, lo lees y después lo devuelves. Sería genial. Eso sería. Y te sigo haciendo la pregunta: ¿qué ha hecho Girándula con respecto a esto en estos 13 años de actividad con la Maratón del Cuento? Bueno, tú sabes que el Plan Nacional de Lectura nació en Girándula. Uh-huh. Hace unos 5 años, nuestra expresidenta Juana Neira organizó junto con el Maratón un evento académico que fue dedicado específicamente al Plan Nacional de Lectura, porque Ecuador hace 5 años era, creo que, uno de los dos países de América Latina, los únicos dos países que no tenían un plan nacional de lectura, era Bolivia y Ecuador. Y en esa ocasión vinieron muchos expertos de diferentes países de Latinoamérica, de España, y se debatió eso. Ahí se hizo una gran labor y fue la semilla del Plan Nacional de Lectura. Ahí se gestó. Yeah. O sea, sí hemos hecho. Yeah. ¿Cómo está el Plan Nacional de Lectura hoy por hoy? Bueno, tienen algunas publicaciones. Tengo entendido que tienen un programa para formación de mediadores de lectura también, y que ya están empezando ellos a salir a trabajar con las comunidades, que iban a hacer unos tambos de lectura, nos dijeron. Tienen algunas publicaciones, por ejemplo, acaban de publicar unos 5 libros en braille, en el lenguaje para ciegos. Sí, y tienen algunas publicaciones que han repartido en diferentes colegios, bibliotecas, y se va de a poco, ¿no? Pero por lo menos algo se está haciendo, algo se está comenzando. Quisiéramos que fuera mucho más rápido, pero por lo menos sí estamos haciendo algo. Interesante, como mucha gente que también en este país se dedica a la actividad de la difusión cultural, y ustedes mucho más con la lectura, que me parece que por ahí es el camino. Claro, tú piensas que hace 5 años Ecuador era uno de los 2 países de América Latina que no tenía un plan nacional de lectura. Ahora lo tenemos. Ya. Eso ya es un avance. Y hay que seguir avanzando. Por supuesto. Y hay que seguir avanzando. Y todos tenemos que poner el hombro, no dejar que el Estado lo haga todo. Yo le digo siempre a los bibliotecarios que tienen que ser pedigüeños y exigir, que es más o menos lo que me estás diciendo tú, ¿no? Que hay que ser pedigüeños. Pedigüeños no, exigir sí. Sí, bueno, porque hay que pedir. Porque eso de ser pedigüeño es extender la mano a que me den limosna y no. No, yo no digo, es pedir. Exigir sí, porque es nuestro derecho y es el derecho de todos y de nuestros niños y de nuestras niñas. Así es, la lectura es un derecho. Tener acceso a la lectura y tener acceso a libros económicos. Es un derecho y económico y gratuitos, ¿no?, en las bibliotecas. Ojalá. Tiene que haber una cultura de bibliotecas para que todos, la biblioteca es el pilar de la democracia, donde se forman los ciudadanos. Ojalá, y ojalá en esta versión de la Maratón del Cuento pueda yo ir y ver libros más asequibles, un poco más económicos. Yo entiendo que todo el mundo tiene que ganar, entiendo que todo el mundo tiene que recuperar, pero es la Maratón del Cuento. Es la Feria del Libro. No es cualquier cosa, no es el mercado popular, ¿no es cierto? Estamos hablando del libro, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la formación. Y eso, y así es. La lectura nos hace crecer a todos. Por supuesto. ¿Sí? Gracias Ana Carlota por estar acá. A ti por recibirme y por permitirme traer estas buenas noticias a toda la comunidad. No. Esta es una buena noticia, que tenemos el maratón del libro a las puertas. Y cada vez que tengas buenas noticias, ven para acá. Y cuando tengas malas, también. De eso se nutre para pedir auxilio. La vida. Un gusto haberte tenido acá. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Paulina, bueno, y me despido invitándoles a todos. Les esperamos los días 12, 13 y 14 de abril en el Palacio de Cristal del Parque Chimbía. Los esperamos con los libros abiertos. Ahí estaremos, 12, 13 y 14 de abril entonces. Chao, chao. Queríamos que nos dure toda la semana, pero nos alcanzó solo para un día, solo por hoy. Nos vemos, amigos, la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, todos los martes, solo por hoy. Como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde.